Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Queridas audiencias de Cuatro Patas, hoy quiero pedirles un favor muy especial. Acerquen a su radio receptor, a sus perrines, o suban el volumen para que llegue a las orejas de las y los peludos cuadrúpedos que están descansando o deambulando por la calle. Ahí, afuera de su domicilio, seguramente habrá más de uno. Pues queremos que escuchen las mañanitas perrunas dedicadas a todas y todos ellos por el Día Mundial del Perro. ¿Ya están listas y listos? Vamos pues a escucharlas. Muchas felicidades les desea Ana a nombre del colectivo Itzcuintli, no solo a los perris, sino a ustedes, humanas y humanos, que tienen la fortuna de contar con esta maravillosa compañía, que no es nueva en nuestro continente, como escucharemos en la siguiente cápsula, enviada amablemente por la profesora Elizabeth Aguilar del Jardín de Niños María de la Luz, Bourget, Bermúdez. Hola, nosotros somos Santiago y Carolina y vamos a platicarles algunos datos de Xoloitzcuintle. Los aztecas en México tenían la creencia de que al morir, los xolos los acompañaban en su camino al Mictlán. Por eso le debían tratar muy bien, que si no era así, ellos no lo llevaban por el camino correcto. Cuando llegaron los españoles, quisieron exterminarlos, ya que pensaban que tenían influencias malignas. Con esto, solo se logró que se volviera una especie muy existente. Son una raza única, 100% mexicana. Gracias. Adiós. Gracias, Santiago y Carolina, por la información. El Día Mundial del Perro se celebra cada 21 de julio desde el 2004, no solo para que nos detengamos a pensar en esta maravilla que es contar con la compañía, servicios y amor que brindan los animales de esta especie a la humanidad, sino también para llamar la atención sobre el maltrato y abandono a los que son sometidos de manera cotidiana, por decisiones personales en la mayoría de los casos, pero también por disposiciones de autoridades en ciertas localidades, contraviniendo con ello los derechos de los animales que están reconocidos en legislaciones federales e internacionales, donde se reconocen a estos animales como seres sintientes. Afortunadamente, hay personas humanas empáticas y conscientes de la dignidad y respeto que merecen estos seres. A continuación escucharemos tres voces que expresan sus sentipensares respecto a la reciente disposición de autoridad establecida en una comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca en el marco de su sistema normativo interno, que atenta contra el derecho de los perros a vivir libres, pero que además va en contra del primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que dice que todos los animales tienen derecho a la existencia, y también atenta contra el derecho reconocido en el inciso B del artículo segundo de la misma declaración, donde se señala que el hombre como especie animal no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales. Vamos a escuchar las opiniones al respecto de tres jóvenes de dicha localidad. Hola, ¿me puedes decir tu nombre y tu edad? Marcia Rocío Santos, tengo 13 años. ¿Tienes algún animal de compañía? Sí. ¿Cómo se llama? Tommy. ¿Y qué significa para ti la presencia en tu vida de Tommy? Para mí, Tommy es como un amigo que siempre me ha acompañado. ¿Quieres comentar un poquito qué fue lo que acordaron en la comunidad respecto a los perros? Que se pagaría una multa, creo que de 300 pesos por dejar que sus perros andaran en la calle y no sé cuánto de que solo los acompañen. ¿Y te preocupa algo por las nuevas disposiciones que hay en la comunidad respecto a la tenencia de este tipo de animalitos? Sí, me preocupa porque dicen que alguien está envenenando a ellos y Tommy ha estado enfermo esos días. Si tú pudieras dar un mensaje a las personas que tomaron estas decisiones o que están haciendo daño a los perros, ¿qué les dirías? Que ya no hicieran eso porque no deberíamos tratarlos así, pues son seres vivos y son de compañía. Hola, ¿me puedes decir tu nombre? Me llamo Karen Melissa. ¿Tienes algún animal de compañía? Sí, tengo un perrito. Se llama Lobito. ¿Y qué significa para ti el Lobito? Para mí es un animal muy importante en mi vida porque siempre me acompaña en mis momentos malos. Siempre está conmigo y pues lo quiero como un hermano. Muy bien, ¿y tienes alguna preocupación sobre este ser que te acompaña? Sí, la verdad sí, porque en estos momentos en mi comunidad hay personas que andan agarrando a los perritos y también los andan envenenando. ¿Y qué te gustaría decirles a estas personas si te pudieran escuchar? Pues que ya no hagan eso, porque los animales son algo muy importante en nuestro planeta. Hola, ¿me puedes decir tu nombre? Me llamo Yadira. ¿Has tenido alguna vez animales de compañía o tienes algún animal de compañía? Sí, he tenido un perrito. ¿Y qué significó para ti? Más que un animal de compañía, era como un miembro de nuestra familia. ¿Y actualmente tienes alguna preocupación sobre lo que acontece en la comunidad con este tipo de seres? Sí, y es que están acabando con ellos sin tener piedad. Y pues hay personas que quieren mucho a sus animales de compañía y pues se sienten mal al verlos muertos. ¿Y si pudieras tú dar algún mensaje a las personas que están causando estos daños a los perritos de la comunidad, qué les dirías? Que pararan porque los perritos también sienten, pues están sufriendo mucho. Tal vez ellos pensaban que los humanos eran diferentes. Tal vez nos veían como su amo, algo así, mientras que nosotros, bueno, mientras que las autoridades les andan haciendo daño. ¿Y tú cómo te sientes por esta situación? Mal y decepcionada porque no sabía que las autoridades de mi comunidad podían hacer tal cosa. My only man of the hour. Shower. Por el amor a los animales del mundo, aquí tomen conciencia, escuchen esto. Yo, Guajiro, Rapsus, Alex el 80.

y ser hombre convertida en un solo animal que camina moviendo seis patas y una cola con rocío. Colectivo Itzcuintli, por los que bufan y ladran. Vida de perros es el primer cuento de la escritora e ilustradora argentina Marisol Micenta, mejor conocida como Isol. Fue publicado en 1997 tras recibir una mención de honor en el concurso A la orilla del viento, organizado por el Fondo de Cultura Económica de México. Es una autora integral. Escuchémosla entonces en la voz de Emilio e Indy. Vida de perros y Sol. Estos dos somos Clovis y yo. Él es un perro, pero ante todo es mi mejor amigo. ¡De veras! Y no como los otros. Clovis es especial. De vez en cuando debo preguntarle a mi mamá. Madre, ¿cómo sabes que no soy un perro? Y mami me contesta así. Hijo, si fueras un perro, te gustaría embarrarte en los charcos y correr ladrando a los autos. ¿Y qué más? Si fueras perro, harías pis en los árboles y los chicos de la escuela se subirían a tu lomo. ¿Y qué más? Bueno, sacarías tu lengua muy afuera y sería grande y húmeda. Y también aullarías por la noche sin dejarnos dormir. ¿Ves por qué sé que no eres un perrito? Con Clovis no entendemos cómo mamá está tan segura de todo. Ella dice que no. Estos momentos de confusión nos duran poco rato. Enseguida salimos, como todas las tardes, a practicar nuestros juegos preferidos. ¡Jugar a los vaqueros! ¡A la danza de la lluvia! ¡A los cazadores! ¡A enfriarnos la lengua! ¡A molestar a las hormigas! Por la tarde llega la hora de volver a casa. Pero, hijo, estás hecho una mugre. Mejor te vas al jardín. Y no entres hasta no sacarte esa ropa roñosa. ¿Sabes, Clovis? Algo me dice que el plan comienza a funcionar, ¿no te parece? ¿Qué tal, eh? ¿Qué les pareció esta lectura? ¿Ustedes qué comparten con los perros? Manden sus mensajes, anímense, será divertido leerlos y saber qué actividades hacemos con animales perrunos. A Lorna, la perrita con la que convivo, le encanta salir a correr. Y a mí también. Es la actividad que disfrutamos juntas. Igual con la demás manada que nos rodea. Por otro lado, tuve el privilegio de ver las ilustraciones de este libro. Un libro álbum. Y sus dibujos tienen rostros muy expresivos. A mí me encantó. Ojalá tengan la oportunidad de echarle un ojo a este libro, Vida de Perros. Y bueno, recuerden que antes de ser un perro callejero, una persona, un gato, un niño, una niña, tu vecino o tu comadre, somos seres vivos y merecemos respeto por ello, por convivir bajo el cuidado de la misma tierra. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Recuerda que los animales no son juguetes, que los cachorros requieren tiempo y dinero para cubrir sus necesidades y que en pocos meses crecen. No regales un perro o gato, mejor regala un hogar a un perro o gato abandonado. No compres, adopta. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Que alguien me venga a justificar con sus tripas en la mano. ¿Cómo puedo abandonar a un hermano? Hay alguien que me pueda explicar una risa por un llanto que muestra debilidad de ser humano. Si su amor es incondicional y hasta el final contigo está, ¿con qué alma tú lo vas a abandonar? los ojos. Escucha tu conciencia. Descubre al mundo tu grandeza y compasión. Y en su mirada de inocencia, la voz de tu inteligencia y una lección de humanidad. Y es tan fiel que vive para ti y por tu crueldad se muere. Mientras tú lo ves sufrir y no te mueves. Y cuando su vida se apaga, él te clava su mirada. Porque si yo solo te amé, no entiendo nada. Conciencia, descubra el mundo tu grandeza en compasión a un animal. Siente en sus ojos y en su mirada de inocencia la voz de tu inteligencia y una lección de humanidad. La energía de todos los cuerpos está solo en un verso, universo en el que tenemos la misma función. Y si estamos conectados por un mismo corazón, mira un segundo en tu interior, cómo no sientes en ti su dolor. Si es hijo de la misma tierra, también criatura de Dios. Tu conciencia, descubra el mundo tu grandeza en compasión a un animal. Siente en sus ojos y en su mirada la inocencia, la voz de tu inteligencia y una lección de humanidad. Abre los ojos, escucha tu conciencia, descubra el mundo tu grandeza en compasión a un animal. Tus ojos y su mirada de inocencia, la voz de tu inteligencia y una lección de humanidad. Sentir la compasión. Escuchamos al señor Gañán y Coronación de Córdoba interpretando Escucha tu conciencia. En la última sección, Indy nos comparte la experiencia de un taller de galletas perronas llevado a cabo aquí en Cuilapa, junto con algunas recomendaciones para la alimentación de nuestras compañías perrunas. Amores perros. ¿Qué tal, seres de luz que hoy nos acompañan en esta frecuencia modulada? Me alegra seguir pasando la voz para encaminarnos a una comunidad de respeto por la vida en todas sus formas. Con la cabeza un poco más despejada y siguiendo escuchar a Juliana González, les comento que me llamó mucho mi interés cuando ella comentó que lo que tenemos en común con los demás seres vivos de todas las especies, adivinen qué es. La acidez es la que compartimos con todo ser vivo porque se encuentra en nuestros genes que habitan en el ADN. Así que, bueno, ya se la saben. Y desde esta postura, hoy seres ácidos, animales, hongos, plantas y más, sean bienvenidos, bienvenidas a esta sección Anti-Masterchef. No te asustes, Ana, no me equivoqué de programa, sigo bien atenta a cuatro patas. Les cuento para que entren en contexto y no se me confundan. Fuimos partícipes en un evento de cocina bien perrona, porque horneamos galletas para nuestros amigos peludos. Fue todo un éxito. Así que por ello no puedo dejar desapercibida esta actividad y mejor contarles cómo nos fue. Ya que sabrán que si nos están escuchando es porque son parte de una comunidad que comparte el sentir de responsabilidad y respeto hacia los animales que hemos denominado de compañía, ¿cierto? A esos lomitos bellos y miches preciosos, quienes son parte de nuestra familia, a quienes podemos darles obsequios de vez en cuando, y que ese día fue la ocasión. En este momento, sin nada de ritmo, les contaré cómo nos fue. Los morritos y morritas puntuales llegaron. Sin ton ni son empezó la función. ¡Galletas perronas!, gritaron por doquier. Maestra, ya díganos, ¿qué vamos a hacer? La maestra dictó los ingredientes y con el mandil bien puesto, tomó manzanas, zanahorias y todo lo que estaba en el cesto. Pero bien que observé que la tirada estaba planeada, pues galletas horneamos en una sola sentada. Con tanta banda se hicieron dos equipos alrededor de la mesa, cocinando para sus perros a quienes les habían hecho una promesa. En el primer bando, Ian, Gabriela y Anita, con uno que otro compita. Pesaron, cortaron y rallaron. Al final sus galletas sabrosas les quedaron. En el segundo bando, Pedrito, el de la mano santa, colaboró con Montserrat y demás banda, que dejaron ver su mejor obra. Las galletas volaron sin dejar ni una sobra. ¿Qué has hecho?, dijo la cocinera. ¡Un ombligo!, una voz al fondo dijo que era. ¡A mi perro le llevaré una galleta en forma de hueso!, saltó la compita demostrando que traía más queso. Las galletas salieron del horno ya sin verse la cruda masa, ricas para obsequiar a su animal de compañía que se había quedado en casa. Los compas se fueron con sus madres que al final los esperaban, felices y satisfechos con sus galletas que al firulais llevaban. Bueno, así fue ese día de la cocina en las galletas perronas. También pudimos ser acompañados por la compañera Serrat, veterinaria de cabecera del colectivo Iscuindli. Con ella nos apoyamos para desahogar nuestras dudas. ¿Qué pueden y qué no pueden comer nuestros animalitos de compañía? En este caso, nuestros peludos perritos. También, en la página de expertoanimal.com, encontramos que las galletas pueden ser un snack perfecto para los perros. Sin embargo, las industriales suelen contener conservantes y aromas artificiales, nada recomendables para la salud de estos animales, ni para nosotros. Por ello, en Experto Animal, pues nos animan a elaborar las galletas. También el colectivo Iscuindli hace énfasis en que hecho en casa está mejor. De esta manera, disfrutar de la cocina para nosotras, para la familia y para nuestros animales de compañía y observar cómo disfrutamos de ello puede ser una actividad que nos encante. Algunas de las recomendaciones o pautas que surgieron ese día fueron respecto a los ingredientes que utilizamos. Primero se habló de la harina. La recomendación es que sea integral, ya que es más fácil digerir para el estómago de los perritos. En cuanto a la leche, si tenemos leche vegetal, está muy bien, o que sea deslactosada, porque una de las preguntas que surgió en ese momento es que si los perritos todavía pueden beber leche. La respuesta fue que no, los perritos no es necesario que se alimenten de leche, no es lo recomendable seguirles proporcionando. También utilizamos fruta y carne. La recomendación es que la fruta y la carne sean de calidad, sean frescas y estén muy limpias, al igual que el resto del material y nuestras manitas. Y bueno, si quieren saber más de nuestras recetas, pueden dejar su mensaje en nuestra página de Facebook, Colectivo Iscuintli, o también vía WhatsApp. Recordarles que estas recetas de galletas bien perronas que se han compartido, pues sí, son ideales para darles a modo de premio a nuestros animalitos de compañía, ya que no las podemos considerar como un alimento más. No es adecuado ofrecer galletas todos los días. Otra de las inquietudes que surgieron en ese momento fue sobre la ración que se le debe dar a los animalitos peludos. Tienen que saber que la alimentación de los perros pues afecta directamente a su salud y el bienestar. Asimismo, en la página de Experto Animal pueden encontrar más información. Pero hay que sobresaltar que elegir una dieta completa y de alta calidad es imprescindible. Cuando hablamos de nutrición canina, es muy importante saber a fondo cuál es el aporte nutricional que le estamos dando a nuestro animalito. Recordar que la cantidad de comida diaria para perros pues variará dependiendo de la edad, la actividad física diaria y la calidad del alimento, pero realmente pues existen muchos otros factores a considerar. De acuerdo a esta página de expertoanimal.com, lo más importante a la hora de alimentar a nuestro perro es asegurar que reciba la energía y los nutrientes necesarios para su organismo, claro, teniendo en cuenta sus necesidades concretas como individuo. Muchas personas apuestan por las denominadas dietas balanceadas, a base de croquetas, pues se trata de una forma sencilla de asegurar un aporte nutricional completo y de evitar deficiencias nutricionales que puedan favorecer a la aparición de enfermedades. Pero también encontramos otras formas de alimentarnos, como las dietas caseras, ya sean crudas o semicocidas, que pueden estar siempre supervisadas por un veterinario especializado en nutrición. Y que bueno, también existen complementos alimenticios, como las latas de comida húmeda, que pueden ofrecer a nuestros perros de forma puntual para enriquecer su día a día. Y con respecto a la ración que le podemos ofrecer a nuestro perro, puede ser de acuerdo a tres formas. La primera, que sea a voluntad. Esta forma de alimentación es mucho más común en los gatos que en perros, porque consiste en dejar alimento disponible durante todo el día para que el perro lo racione a su gusto. Eso sí, la recomendación es que ese alimento esté bajo sombra y en un lugar seco. Pero el detalle acá, en cuanto a los perritos, ellos no saben racionar muy bien el alimento, así que dejémosle como la tercera opción. Otra opción es racionar comida por cantidad. En este caso, nosotros como responsables podemos fijar una cantidad de alimento y repartirla en varias tomas. Así, el perrito se alimentará durante todo el día la cantidad en específico. Es el método más aconsejable, pues de este modo podemos calcular la dosis exacta de alimento para nuestro perro y evitar que engorde o adelgace. Además, mediante este sistema, pues podemos detectar de forma pronta cualquier anomalía o enfermedad. Y la última opción es racionar comida por tiempo. Consiste en ofrecer un tazón con alimento y dejarlo a disposición del perro durante algún tiempo concreto. Es un sistema aconsejable también en perros que saben racionar su alimento, pero en caso contrario, no sabremos si el animalito, el perro, está comiendo de más o no. Y bueno, ya de manera de conclusión, podemos determinar que la mejor opción es racionar la comida por cantidad, aunque también puede ser interesante dejar comida cuando el perro no come suficiente o presenta alguna condición corporal excesivamente delgada, por debajo de sus valores normales. Bueno, eso es lo que abordamos el día de nuestro evento en la cocina Anti-Masterchef con la cocinera Prudencia. Estuvimos de testigas y compartiendo las galletas perronas que nuestras compañeras, niñas y niños pudieron elaborar de manera fácil y segura con un responsable. Y bueno, me despido tratando de acertar algún eslogan que han difundido dentro de la comunidad. Para un municipio de bien, un ciudadano de bien. ¿Queda la duda que es ser un ciudadano una persona de bien? Porque desafortunadamente el cuidado animal no es muy visible aquí en la comunidad. considero que acercarnos de manera responsable desde la alimentación hacia nuestros seres peludos, nuestros animalitos de compañía, estamos respondiendo de manera responsable hacia el cuidado de estas especies. Creo que desde las infancias, desde nuestros hogares, podemos iniciar a ser y crecer como personas de bien. Tal vez por ahí va la situación. ¿Quién está dispuesto en todo momento a acompañarte? ¿Quién se alegra siempre que te ve? ¿Quién nunca te fallará? Claro, acertaste. Tal vez se llama Pelusa o Firulais. Así llegamos al final de esta emisión de Cuatro Patas, agradeciendo como siempre a las estaciones que nos permiten llegar hasta ustedes por la frecuencia modulada en los valles centrales, Radio Cuilapam, Radio Universidad de Oaxaca y Radio Plantón, y también a quienes hacen posible que nuestra voz y nuestros sentipensares sobre estos temas lleguen a la costa oaxaqueña a través de Radio Caracol, la voz de Mazunte. Esperamos contar con su escucha la próxima semana y no olviden que tenemos la próxima jornada de esterilización canina y felina acá en Cuilapam de Guerrero el próximo 30 de julio. Les dejamos escuchando del baúl de los recuerdos a Juan Carlitos interpretando Yo no quiero un hermanito. Hasta la próxima. Mi mami dice que estoy muy solito y por eso un hermanito pronto me va a regalar. Mamita, yo no quiero un hermanito, lo que quiero es un perrito chiquitito y juguetón. Cuando es más barato comprar un perrito nacional. Mamita, yo no quiero un hermanito, lo que quiero es un perrito chiquitito y juguetón. Sí, un perrito bien bonito, chiquitito y juguetón. Perrito de verdad. Mi mami dice que el nuevo hermanito de Teparín se lo van a traer. Qué cosa absurda cuando es más barato comprar un perrito nacional. Mamita, yo no quiero. Bien bonito, un perrito. Venga, venga, perrito, venga. Chiquitito y perrito. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora. Cuatro Patas es una producción del colectivo Itzcuintli, de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Por quienes bufan y ladran.